Darío va a ser considerado como una parte importante de la historia, pero el Darío humano, el Darío como chico, ¿cómo era? Darío era siempre, más allá de ser cabezón en algunas cosas, medio cabeza dura. Darío tenía una muy buena relación, era muy apegado a mí. Ha sido un excelente hermano. Su vida no ha sido únicamente. Él descubre toda la vocación de la militancia cuando empieza la secundaria. Ahí se le abre todo un mundo que él abre su cabeza y quiere empezar. Eso le ha llamado, leía a su hermano de Marco, al Che, a Fidel. Lo leía a todos y formaban ese grupos de encuentros en las cuales se quedaban 2 días en algún lugar estudiando para ellos mismos el saber el porqué o el mensaje o por qué actuaron así de esta manera o cuál era la idea. Darío ha sido un protector de las mujeres grandes en lo que sería cuando hacían las marchas o cuando cortaban una ruta. Y si vos medianamente conocés la vida de Darío, siempre lo vas a ver rodeado de chiquitos. De chiquitos, a veces sentado rodeado de pibes, porque tenía era algo muy especial, ¿no? Y las mujeres grandes se sentían protegidas y los chiquitos también se sentían como protegidos. Darío ha hecho lo que muchas veces uno no hace, porque yo siempre digo que muchas veces hablamos lindo y vamos a lugares donde hay carenciados, y cuando llega la noche quieres venir, quieres estar en tu casa, quieres tener un techo seguro, quieres tener un plato de comida caliente y una cama en la cual no tenga frío. Dari dejó el lugar que le pueda dar 2 laburantes, 2 enfermeros, la mamá era enfermera, soy enfermero, y ha ido a vivir esos lugares donde hay carencia, toda carencia. Yo creo que Dari ha sido muy fiel consigo mismo, porque no únicamente lo que decía, lo que pregonaba, por lo que luchaba, sino que era consciente de que seguramente en la ocasión lo iban a matar. Por eso él se arrodilla, por eso él, quizás rememorando un poquito, a los 14, 15 años, él nos pide permiso para hacer un curso de primeros auxilios. Y la imagen cuando está sentado al lado de Maxi tomándole la mano, quizás tomándole el pulso, quizás fue eso de lo que él había estudiado. Y un pibe de 14 y 15 años, es raro que te diga que quieras un pulso y unos auxilios. Y la mano de Darío y el grito de Darío se van todos porque nos van a matar a todos. Yo me quedo con él y llevar eso hasta lo último. Por eso te decía de que todos hablamos lindo, todos hablamos y participamos de un montón de cosas, pero cuando estamos en una situación límite, por instinto, por una cuestión de instinto, por una cuestión de preservar la vida, elegimos la vida y salimos corriendo. Y Dari, sabiendo lo que podía pasar, se quedó. Y yo creo que es el mensaje más claro que uno puede dar, que un militante puede dar, ¿no? Estamos hablando de un pibe de 21 años, no estamos hablando de un tipo de 48 años, ni de 30, estamos hablando de un pibe maduro, totalmente comprometido en lo que él creía, un pibe totalmente solidario. Y yo creo que la enseñanza esa de paren loco, al pibe lo van a matar, y él quedando así, entregando su vida, yo creo que eso ha germinado en mucha conciencia de muchos jóvenes. Por eso a 13 años, lo de Darío, como siempre decimos, no los han matado, sino que lo han multiplicado.